La página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y mentiras netas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí, lo dijo Violeta Parra. Tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata, fue Violeta enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles que acribillan la razón. Malditos sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí, los pobres no somos ricos y el pobre más que la greda, la libertad cerró el pico mientras fue el